Patrick Dempsey llega a Universal Plus para iniciar la mayor conspiración económica de la historia. ¿Podrá controlar la economía global? Descúbrelo en DeadEels, nueva temporada. Solo por Universal Plus. Contrata este paquete premium, solo con DirecTV. FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Como histórica ha sido calificada la reunión que sostuvieron el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Durante el encuentro, que duró cerca de 3 horas, Uribe y Petro hablaron de economía, seguridad, Venezuela y paz en el marco del gran acuerdo nacional propuesto por el mandatario electo. Y en alerta se encuentra gran parte del Caribe colombiano ante el paso de un ciclón tropical. Según el IDEAM, durante la noche de hoy habrá precipitaciones con tormentas eléctricas en sectores de la región Caribe, incluido el oriente y occidente del área marítima nacional, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En Cartagena, en este momento hay restricción para las embarcaciones. En noticias internacionales, en el desarrollo de la cumbre que se adelanta en Madrid, los líderes de la OTAN definieron a Rusia como la más directa amenaza para la seguridad y consideraron a China por primera vez como un desafío en la nueva estrategia para la próxima década, que busca preparar a la alianza para un mundo, según ellos, más peligroso. Y en los deportes, a esta hora avanza el partido entre Deportes Tolima y Flamengo de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy empezábamos con un clásico del grunge, un tema del álbum más importante de Nirvana, el álbum Nevermind de 1991, que tuvo temas muy importantes como In Bloom, como por ejemplo Come As You Are, Lithium, o este tema que es el que abre ese disco y con el que hoy iniciamos el sabor de la noche, el tema Smells Like Teen Spirit. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una de las grandes divas de todos los tiempos, que es la maravillosa Whitney Houston. Esta es una canción que ella originalmente grabó en 1987 en su álbum Whitney. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y vamos a oír esta versión que ella grabó en el concierto de 15º aniversario de su disquera, una de las disqueras más famosas de todos los tiempos, que fue Arista Records. En vivo desde Nueva York, en el Radio City Music Hall, aquí está Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito del 2001, uno de los primeros éxitos de la carrera de una mujer de Canadá. Nelly Furtado nos acompañaba ahora con un tema de su álbum Wow Nelly, el tema Turn Off the Light. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1977. El turno es para Don Barry White, quien llega ahora con un tema de su álbum Barry White Sings for Someone You Love, una canción que creo que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, y años más tarde sería la base musical del éxito rock DJ de Robbie Williams. Pero aquí está la original por Barry White, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Running across a meadow.

don't know why I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't call. My don't know why I didn't call. I don't know why I didn't come. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Un día como hoy, nace en 1943 esta mujer que acaba de sonar, Little Eva, y esta canción que acaban de escuchar es el tema más importante de su carrera. Ella falleció ya hace algunos años, pero esta canción fue compuesta por una legendaria pareja de compositores, Jerry Goffin y Carole King. Resulta que ella era la nana del hijo de ellos. Un día ellos descubrieron su talento y le dieron esta canción con la que la lanzaron a la fama mundial. Y esta canción, de hecho, después tuvo muchos covers famosos, pero esta fue la original, de 1964, tal vez 65. El tema The Locomotion. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar en El Sabor de la Noche con un clásico de 1995. El turno es para el grupo TLC con esto que se llama Waterfalls. Yeah. give and raise it, because my life is 10 shades of gray. I pray all 10 fade, I wait till the praising for the 17. And like his promise is true, won't leave my faith can undo the many chances I believe you to bring my life to an end. Clear blue and unconditional, skies are bright, tears from my eyes, no my lonely cries. My only lead and hope is for the folks who can't cope with such an endurance pain that it keeps them in the boring rain. Who's to blame for two again into your own vein? What a shame, yes, you enable someone else to break your claim. The insane and name the day in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Leo Sayer nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con un clásico de 1976, el tema más famoso de su carrera, You Make Me Feel Like Dancing. Nos vamos ahora al 2002, llega Eminem con un tema de su álbum The Eminem Show, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está esto que es Without Me. Obi Trice, real name, no gimmick. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back, back, back again. Say

La Steve Miller Band nos acompañaba a esta hora con un clásico de 1982 en El Sabor de la Noche, Abracadabra. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con uno de los grandes éxitos de los Pet Shop Boys. Ellos llegan ahora con un tema de 1999 de su álbum Nightlife, un homenaje a Nueva York, New York City Boy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM regresa en momentos con Santiago Sánchez. La FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ansiedad y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Brandy Domecq 8 años. Elegante aroma. Suave sabor. Brandy Domecq 8 años. Simplemente perfecto. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 35 grados de alcohol en volumen. ¡Ey, doña María! ¿No va a llevar una gaseosa Postobón para el almuerzo? Deme una litro y medio. ¡Claro! Son 3.500. O si busca más ahorro y rendimiento, 2.5 litros por solo 1.000 pesos más. ¡Sí! Lleva manzana Postobón colombiana o Pepsi de 1.5 litros por 3.500 pesos. O 2.5 litros por solo 4.500 pesos. Con Postobón, elige y disfruta. ¡Vecina! ¡Vecino! ¡Vecines! ¿Qué vecines? ¿De qué es? La inclusión. Volvamos a empezar. ¡Vecina! ¡Vecino! ¡Vecines! ¡Vecines no! ¿Eso qué es? No, volvámoslo a hacer, pero... ¡Vecina! ¡Vecino! ¡Vecines! Que no. Pruebe y compruebe que en la esquina de Gastón se consiguen los mejores chunchullos. Chunchullos que crecen felices desde chiquiticos. Eso, volvámoslo a hacer. Conozca el negocio de la familia de la pajarita en Hasta que la plata no se pare. Lunes a viernes, 9:30 de la noche. Canal RCN. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8 de la noche, 57 minutos en la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ansiedad y pa' sentir. Café Águila Roja. Todos los viernes a las 8 p.m. Rooftop FM. Un sonido diferente en la FM los viernes en la noche. Solo en Rooftop FM. La FM siempre. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Mijo, es el mes del padre y mi regalo no se manda solo. A ese papá que ya nada le sorprende. Sorpréndelo enviándole su regalo por Servientrega. Y podrás estrenar una moto eléctrica. Participa ya acumulando tus envíos en junio. Servientrega, mundo de soluciones. Llegó un nuevo sabor delicioso y refrescante. Nueva limonada Postobón disponible en 400 mililitros por solo 1.700 pesos y 2 litros por tan solo 3.500 pesos. Disfrútala con amigos, familia y en los días de sol. Prueba la nueva limonada Postobón. Deliciosa y muy, muy refrescante. Descubre limonada Postobón. Descubre tu sabor. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo.